Stephanie López desde muy pequeña demostró su talento artístico por el canto, el cual con su esfuerzo, perseverancia, dedicación y ayuda de sus padres lo iría cultivando. Aquella niña aficionada al canto, con sus 8 años participaba en pequeños eventos en la Escuela Rosario del Alcázar número 1, llevándose el corazón y los aplausos de quienes la escuchaban a su corta edad. En el año 2006 tuvo su carnet como artista profesional. En el año 2010 graba su primer trabajo discográfico con un track de 21 canciones, destacándose como una artista multifacética, interpretando pasillos, albazos, boleros, cumbias, entre otros ritmos. Es momento de seguir con más música ecuatoriana en la voz del señor Silvio Marcial y el tema Solito Solito. Adelante con la canción. Solito, porque desde tu partida me siento solito, llorando mis amarguras, solito, solito. Regresa que ya no puedo vivir tan solito. Partida, me siento solito, llorando mis amarguras, solito, solito. Regresa que ya no puedo. Escucharemos al sentimental de América, Claudio Vallejo, y el tema La Ingrata. Lo que quiero es olvidar. quiero tu amor. Ahora seguiré cantando canciones para mi amor. Ahora seguiré cantando canciones de mi Ecuador. Claudio Vallejo emitió sus primeras notas musicales en el Colegio Manuel Calle. En 1971, la disquera Fadisa lo llevó a Quito para grabar su primer sencillo con el dúo Tome Bamba. Luego le proponen grabar como solista y en 1974, bajo la tutela del conjunto Los Gatos, lanza su primer sencillo con la canción Por tu amor que se fue, del compositor Abilio Bermúdez, y su reverso la canción Para ti, de su propia inspiración. Trabajó para la empresa Prodiscos, grabando 5 volúmenes, además para producciones internacionales como artista exclusivo en eventos de la Rocola y festivales del pasillo. Hasta el momento, Claudio ha dedicado su trabajo a su público, con la mayor humildad, carisma y amor que lo caracteriza. 12 LPs, 11 CDs, 3 videos y un VCD, material profesional grabado en Estados Unidos y en Cuenca. Seguimos con la voz de una dama que por el sentimiento que le pone cada canción, hace vibrar los corazones ecuatorianos. Hablamos de la señora Paulina Tamayo y el tema Canción de los Andes. En las alturas de las montañas existe un pobre rancho. Así tristes la vida así, quiero mejor morir. Suenan las notas del fiel rondador en los labios del indio que brinda su amor dueña de su corazón. Hijo de mi alma, hijo mío, ¿dónde existes? No te veo, no te oigo, ¿dónde estás? Contesta a tu viejita que te llama y no respondes al cariño de tu madre ni a la voz del corazón. Te marchaste una mañana presuroso y agitado, que volvías, me dijiste que volvías a partir y no vuelves a tu casa, ni a tu casa, ni a tu madre, que te llama, que te espera, que sí y se muere ya. Vuelve pronto mi adorado, mi consuelo, mi esperanza, que te espera mi angustiado corazón. Todas las tardes junto a la puerta llora y suspira así. Más una noche dónde existes, no te veo, no te oigo, ¿dónde estás? Contesta tu viejita que te llama y no respondes al cariño de tu madre ni a la voz del corazón. Te marchaste una mañana presuroso y agitado, que volvías, me dijiste que volvías al partir, y no vuelves a tu casa, ni a tu casa, ni a tu madre, que te llama, que te espera, que sí, que se muere ya. Vuelve pronto mi adorado, mi consuelo, mi esperanza, que te espera mi angustiado corazón. Todas las tardes junto a la puerta llora y suspira así. Tamayo conquistó al público ecuatoriano desde los 5 años de edad. La artista nació en Quito, Ecuador, el 18 de abril de 1965. A los 7 años ingresó a la compañía del actor ecuatoriano Don Ernesto Albán, donde permaneció por 12 años y se convirtió en la primera atracción artística de esta compañía. Hoy como ayer, Paulina Tamayo nos deja en los escenarios poesía, música e interpretación al más alto nivel profesional. Con sus 44 años de vida artística profesional, Paulina Tamayo sabe que no ha defraudado a su público y ha conservado la música de nuestra patria legítima y pura. Enseguida escucharemos a Luis Morán y Los Brillantes con el tema Tú juraste amarme. Adelante con la canción. Tú me curaste quererme, tú me curaste amarme, eso había sido mentira, guambrita. La destinaste en el monte, se arrepiente haber nacido, así me arrepiento yo, negrita. La destinaste en el monte, se arrepiente haber nacido, así me arrepiento yo, negrita. Prefiero que ya me muera, pido a Dios que ya me lleve, negrita. Para no vivir sufriendo, prefiero que ya me muera, pido a Dios que ya me lleve, negrita. Thank you. espinas en el monte, se arrepiente haber nacido, así me arrepiento yo de gritar. A continuación, el tema Parece Mentira en la voz de Rosa Romero. Parece mentira que no pueda verte, quieres alma en mi alma. Mi delirio parece mentira que no estés conmigo. Si juraste amarme y tanto me quise, parece mentira. Parece mentira que no estés conmigo. Si juraste amarme y tanto me quise, parece mentira. Siento tu presencia, tu fragante aliento, en todas mis cosas, en sentimiento. Parece mentira que no estés conmigo. Si juraste amarme y tanto te quise, parece mentira. Parece mentira que hoy siga sufriendo. Después de ser mío, que no estés conmigo, parece mentira. Parece mentira que no estés conmigo. Si juraste amarme, si tanto te quise, parece mentira. El último tema de este bloque musical le dedico a mi abuelita que está de cumpleaños, que con su sabiduría, paciencia y amor ha sabido guiarnos con sus buenos consejos. Para ella, el siguiente tema musical en la voz de los Conquistadores. Nací de una rosita del pecho de mi adorada.

viene desde lejos. Ella es el fruto de un amor, ella es el fruto de un cariño y de una historia muy triste. Ella proviene desde lejos. Ella es el fruto de un amor, ella es el fruto de un cariño y de una historia muy triste. La niña cumplió 15 años el día en que la conocí. La prometí adorarla siempre, si Dios quiere hasta la muerte. La niña cumplió 15 años el día en que la conocí. La prometí adorarla siempre, si Dios quiere hasta la muerte. Tengo un gran amor es parte del disco Loco de Amor, de la agrupación del Valle del Chota Marabú. Desde hace 25 años interpretan su música tradicional, que es la bomba. Un dato curioso es que en sus inicios el grupo se llamaba Nueva Generación. Actualmente el grupo lo conforman 7 integrantes. Cambiaron su nombre a Marabú porque buscaban algo que simbolice sus raíces afro, y tomaron el nombre de un ave africana que se encuentra en peligro de extinción. Cambiemos de ritmo y vamos con un artista joven que con sus covers intenta rescatar canciones tradicionales de la música ecuatoriana. Hablamos de Juan Fernando Velasco, que hace dúo con Consuelo Vargas y nos cantan el tema Sombras. Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré ese idilio de las azules horas. Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras. Y en la penumbra amada de una pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas todo, te buscarán mis brazos, te buscará mi boca, y aspiraré en el aire como un olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras. tibia tarde me acariciabas toda. Te buscarán mil brazos, te besará mi boca y aspiraré el aire con moradora rosa. Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras. Juan Fernando Velasco nació en Quito un 17 de enero de 1972. Es un cantante, músico y compositor que inició su carrera artística en 1987. Cuando uno de sus compañeros del colegio le propuso ser parte de una banda de rock que tenía junto a sus hermanos. Comenzó como un tecladista del grupo y posteriormente prefirió pasar a la guitarra. Consuelo Vargas es su seudónimo, pero pocos la conocen por su verdadero nombre, Amelia Berta Martín. Consuelo nació en Argentina el 24 de agosto de 1935. Su pasión y entrega al interpretar pasillos la hizo enamorarse e identificarse con el género musical que caracteriza a los ecuatorianos. Consuelo además superó la lucha contra el cáncer y ahora la voz del trío Los Reales tiene 79 años de edad. Vamos con una canción dedicada a nuestra querida provincia de Manabí a cargo del señor Eduardo Brito. Tierra hermosa de mis sueños, donde vi la luz primera, donde ardió la inmensa hoguera de mi ardiente frenesí, de tus plazas, comarcas, de tus fuentes y boscajes, de tus vívidos paisajes, no me olvido ni Manabí, de tus vívidos paisajes, no me olvido ni Manabí. Son tus ríos los espejos de tus cármenes risueños que retratan halagüeños el espléndido turquí. De tu cielo en esas tardes en que el sol es una vida, mientras la brisa suspira en tus frondas, Manabí. Tierra hermosa de mis ansias, de mis goces y placeres, el pensil de las mujeres más hermosas se halla en ti. Por la gracia de tus hijos, por tus valles, por tus montes, por tus amplios horizontes, te recuerdo, Manabí. Por tus amplios horizontes, te recuerdo, Manabí. Cual ninguna hospitalaria, al alma solitaria, para el yermo corazón. Vivir lejos ya no puedo, de tus mágicas riberas, Manabí de mis quimeras, Manabí de mi ilusión. Eduardo Brito Mieles, manabita de nacimiento, se radicó en Quito en 1957. Fue el autor de la música del himno de la provincia de Manabí e intérprete de pasillos. Entre los más famosos están Un triste despertar y Corazón que no olvida. Su vida artística la inició a temprana edad en el colegio de Puerto Viejo y cuando tuvo 19 años grabó sus primeros discos en acetato. para luego pasar a 14 long play. Además de su legado en la música, Brito fue magistrado de la entonces Corte Superior de Justicia durante 11 años y presidente de la Sociedad de Autores y Compositores, SAICE. Continuemos con Entre Cuerdas y Tambores y lo mejor de la música ecuatoriana. Esta noche nos acompaña Olimpo Cárdenas con el tema Sendas Distintas. Qué distinto los dos, tu vida empieza. Yo voy ya por la mitad del día. Tú ni siquiera vives todavía. Y yo ya de vivir tengo prisa. Sin embargo, cual busca la pieza, el sol ablanda que implorará ansia. Persisto con afán tu compañía, para que des calor a mi tristeza. Persisto con afán tu compañía, para que des calor a mi tristeza. Soy el viejo soñador, la niña apasionada, que cantando a la luz vas como el ave, mas al mirarte cerca me figuro que yo soy un castillo abandonado. Un rosal abierto junto al muro. Olimpo León Cárdenas Moreira nació en Vinces el 5 de julio de 1923 y murió en Tuluá, Colombia, el 28 de julio de 1991. Desarrolló su carrera, especialmente en Colombia y México, con presentaciones en Centro y Norteamérica. Fue intérprete de boleros, valses, pasillos y tangos, considerado, junto con Julio Jaramillo, uno de los grandes intérpretes del pasillo ecuatoriano. En Guayaquil empezó a cantar a los 10 años en programas infantiles en la emisora La Voz del Litoral. A los 20 años de edad, en la Pela del Pacífico, participó en programas musicales como La Corte Suprema del Arte, emitida en la radiodifusora del Ecuador. En esta época dio comienzo a su carrera que lo llevaría a convertirse en un popular vocalista en la década de los 50. Continuamos y ahora, para terminar la noche con música alegre y movida, escucharemos El Ritmo Cálido de la Bomba a cargo del grupo Melanina y la canción Los Detalles de los Dos. pide. No te calles de tu amor, yo te cuelgo y me causa dolor. No te calles de nosotros, ahora destruí tu corazón. No te calles de tu amor, yo te cuelgo y me causa dolor. Melanina es originario de la parroquia de Calderón y realiza fusiones de la música bomba con géneros actuales para mantener su propio ritmo. Bueno, amigas y amigos, otro programa más llega a su final, esperando que lo hayan disfrutado. No se olvide que estuvo junto a Jorge Luis Isa y Juan Carlos Flores. Recuerde que nos puede escuchar este y todos los domingos por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.